muchos, muchos años en un reino junto al mar. Habito una señorita. 6:51. Nos quedan todavía un ratito para poder hablar de cómics. Lo hacemos con Antonio Roguera de Estreveo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Hoy con esta música, que por cierto, que me has dicho que este músico, este cantante, ha estudiado, bueno, vamos, que ha estudiado filosofía. Sí, no se me ocurría qué música poner para el tema de hoy, que era cómics y filosofía. Y digo, bueno, pues por lo menos vamos a poner una música que haya compuesto, que haya realizado un filósofo. Y bueno, ahí tiene, Santiago Serón, el de Radio Futura, estudió filosofía, pero bueno, no es que la estudiara así como cualquier cosa, sino que no hace mucho, a sus 60 años, se doctoró en filosofía, hizo su tesis doctoral, así que, bueno, pues mira, además sus letras también tienen fundamento y sustancia, ¿no? Así que me pareció buena idea. Oye, y esto, a ver cómo enganchamos esto, filosofía y cómic. Filosofía y cómic, pues sí, señor. Pues se engancha ahí bastante bien, lo que pasa que sí que es verdad que son dos conceptos que uno pensaría que no van muy unidos, pero cuando te pones a mirar dentro de la historia del cómic, dentro del catálogo editorial, lo que hay sobre filósofos y sobre temas filosóficos, pues te das cuenta de que sí, sí que hay bastante, ¿no? El cómic es un medio de comunicación y por tanto pues sirve para transmitir cualquier tipo de idea, y las ideas filosóficas pues no son menos, así que hay bastantes cómics sobre el tema y vamos a hablar de algunos de ellos. A ver, pues venga, ilústranos, ¿qué has encontrado por ahí? Pues mira, hay muchos cómics que tratan temas filosóficos o que podríamos calificar de filosóficos de alguna manera, pero por centrarnos un poco vamos a hablar de aquellos que hablan específicamente de filosofía, ¿vale? Entonces, dentro de esto nos encontramos pues desde las típicas biografías de algunos filósofos, la cosa digamos más obvia que uno puede encontrar, ¿no?, a otras cosas más originales, pero que también son obras de filosofía, digamos, más o menos pura, ¿no?, solo que en formato cómic. Hay una editorial, Herder, con H, que conocerá mucha gente, sobre todo la gente que le guste la filosofía o la teología o la psicología, que hace unos años, en el 2011, empezó a publicar en español una colección japonesa de manga, que es una especie de, bueno, pues adaptaciones de obras de la literatura universal, que incluye una selección de obras de filosofía bastante amplia. Estoy hablando de una colección que en Japón va ya por más de 100 volúmenes diferentes, y que te puedes encontrar obras como El Capital de Marx, El Contrato Social de Rousseau, El Príncipe de Maquiavelo, Las Meditaciones de Marco Aurelio. También tienen obras de literatura y de otro género, ¿no? Pero el caso es que de filosofía pues tiene un buen montón. Y son unas obritas muy manejables, tamaño típico de manga, una especie de casi de libro de bolsillo, aunque tienen cierto volumen, andan por las 200 páginas, incluso la del Capital de Marx tiene casi 400. Pero bueno, son paginitas muy breves, digamos, con 3, 4, 5 viñetas cada una, y se leen bastante bien. Y es una manera de acercarse a las obras de estos autores, que seguramente de otra manera mucha gente no se acercaría. Si alguien ve en una estantería El Capital de Marx, pues yo creo que eso echa para atrás, ¿no? Son 3 volúmenes, sí, sí, sí, bastante gruesos, de economía, escrito hace casi 150 años, y dice, hombre, economía hace 150 años, hombre, sí, tiene una importancia histórica, el comunismo y tal, pero así a palo seco esto es bastante, bastante buena para la gente que tenga insomnio, ¿no? Bueno, pues en versión cómic es otra cosita, y es una manera de acercarse a esa obra que resulta bastante amena, bastante es bastante fiel a las obras que representan, solo que claro, con una cierta simplificación, pero no está mal. Editorial Herder. Herder, sí, empieza con H. Es una editorial de origen alemán, pero que aquí en España lleva ya su 50 años fácilmente. Más cosas. Bueno, pues por ejemplo, otro tipo de cómics de filosofía que encontraríamos serían lo que decíamos antes, las biografías. Por ejemplo, la editorial Sexto Piso publicó hace 3 años una biografía de Nietzsche que está bastante bien. Está basada en una biografía en libro que escribió Michel Onfray, que es un filósofo francés de éxito. Y bueno, lo que hicieron fue adaptar esa biografía normal, digamos, de libro, pasarla a cómic. Y la verdad es que les quedó un cómic bastante chulo. Está muy bien editado, tapa dura. Es un cómic que representa, por ejemplo, estos problemas de salud, y finalmente, al final de su vida mentales que tuvo Nietzsche, pues lo representa muy bien con la parte gráfica, ¿no? Y bueno, pues una manera de acercarte a personajes que seguramente atraen a mucha gente, pero lo que decíamos antes, ¿no? Quizá a lo mejor un libro es más complicado. A veces no te encuentras películas de estas cosas fácilmente, aunque hay una de Nietzsche, pero bueno, es más bien una fabulación. Entonces, bueno, pues una manera de acercarte a personajes de la historia del pensamiento que resulta bastante interesante, ¿no? Esto es la editorial Sexto Piso. Esa es la editorial Sexto Piso, sí, y está bastante bien. Hay biografías de Encomis, de Marx, de Einstein, que también estuvo muy relacionado con la filosofía, de Freud, de Thoreau, el padre de la desobediencia civil, ahora que está tan de moda el tema, ¿no?, de la desobediencia civil. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues hay bastantes biografías de ese tipo. Y luego, pues, otras obras del tipo, por ejemplo, de Epicuro el Sabio, que es un cómic que sacó Norma allá por el año 2009 y que es en clave de humor. Aquí lo que nos cogían los autores norteamericanos de este cómic, pues era un poco una especie de batiburrillo de autores griegos clásicos mezclados con elementos de la mitología, basándose en sus ideas y en su contexto histórico, pero a partir de ahí, digamos, pues creaban una comedia bastante divertida y que está muy bien dibujada. Este libro lo publicó Norma, está por 23 euros, sería su precio oficial, pero yo ya lo he visto de oferta en bastantes sitios. Como ya lleva publicado unos añitos, te lo encuentras más barato en algunos lugares. Se llama Epicuro el Sabio y está bastante bien. De Norma Editorial. De Norma Editorial. Realmente hay muchos libros de filosofía. Nosotros hemos hablado a veces de Miguel Brieva, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Claro, Javi Valle, nuestro técnico, le gusta mucho. Claro, claro. Pensemos que el humor gráfico contiene a veces auténticas perlas de sabiduría, ¿no? O sea, sí, sí. Si nos cogemos a Mafalda, si nos cogemos a Carlitos y Snoopy, o en Norteamérica a Calvin y Hobbes, pues ahí tiene auténtica filosofía gráfica, si quieres, pero auténtica filosofía a veces en una página o en cuatro viñetas, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente es algo que, bueno, pues que con la debida, digamos, leído como es debido, pues la verdad es que te da para un debate, te da para desarrollar cosas y a partir de ahí, bueno, pues entrar en esto de la filosofía, que no es tan difícil, no es tan inaccesible. Y bueno, la idea de plantearlo hoy era porque mañana es el Día Mundial de la Filosofía. Es una celebración que instituyó la UNESCO allá por el 2005, que este año la celebración no sé cómo va a ser, porque tiene la sede central en París, y con lo que ha pasado, pues la verdad es que va a ser una celebración un poco deslucida allí, ¿no? Pero bueno, por otro lado, viene a reforzar la idea de que, bueno, esto del diálogo, de la racionalidad y de que hay que pararse a hablar y a pensar sobre las cosas, pues está claro que es bien necesario, ¿no? Lo que no se puede resolver las cosas es a tiros y a bombazos, ¿no? Bueno, yo me apunto aquí lo de Miguel Brieva, que es Memorias de la Tierra. Sí, sí, ese cómic hablamos una vez y la verdad es que está bastante bien. Es un libro de filosofía, las cosas como son. Sí, sí, contra el capitalismo, el antiecologismo, el consumismo. Sí, sí. Es un poco más actual que la obra del contrato social de Marx, ¿no? Sí, sí, es un poco más actual, pero bueno, mira, con esto de la crisis, con estas cosas que van pasando en el mundo, la verdad es que la obra de filósofos como Marx o como Rousseau no deja de tener vigencia, ¿no? Y se les cita constantemente, porque bueno, las ideologías siguen estando ahí, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues estamos en un mundo donde la filosofía sigue haciendo bastante falta. Bueno, decir que vamos a poner en la web de Estreveo, vamos a poner todas estas recomendaciones a partir de mañana, si alguien las quiere, perfecto, perfecto, echar un vistacillo, porque la verdad es que he puesto una lista un poco larga y aquí nos podríamos un poco marear dando autores y dando pues nada, título, se mira, ¿no?, la web de Estreveo y además ahora en Facebook la pondremos para que la gente pueda echar un vistazo y a partir de mañana lo pones, ¿verdad? Sí, a partir de mañana sale, que es el Día Mundial de la Filosofía. Antonio Roguera, de Estreveo, muchas gracias por estar con nosotros en Canal Extremadura Radio. Gracias a vosotros.